mujer. Me dijeron fuera a ver a una mujer. Esa mujer, esa mujer me dijo todo lo que yo quería saber. Que tu mamá, que tu mamá me puso algo en el mate que me da. Quiere que yo, quiere que yo me decida cuándo me voy a casar. Vengo a Lichó, vengo a Lichó, con los mates tu mamá vengo a Lichó. Vete a cebar, vete a cebar, vete a cebar. Vengo a Lichó a la panza fue a parar. Vengo a Lichó, vengo a Lichó, con los mates tu mamá vengo a Lichó. Y aunque tu mamá es una bruja sin escoba y sin lechuza, vengo a Lichó. Y aunque tu mamá es una bruja sin escoba y sin lechuza, vengo a Lichó. Comprale un churipán, comprale un churipán. La flaca tiene hambre, comprale un churipán. Comprale un churipán, comprale un churipán. La flaca tiene hambre, comprale un churipán. La flaca se desmaya de tanto portetear. Comprale un churipán, comprale un churipán. La flaca le hace ojitos al dueño del puestito. Comprale un churipán, comprale un churipán. Si no le das algo de vitamina, la flaca no cabera, la flaca no cabera. Si no le das algo de vitamina, la flaca no cabera y ya no baila más. Comprale un churipán, comprale un churipán. Algo raro sucedía, mucha gente que miraba y aplaudía. Me acerqué muy despacito para ver lo que pasaba, para ver lo que ellos tanto festejaban. Me di cuenta que algo grande se movía, qué tremenda polvareda que yo hacía. No te aplastes, tío. Parecía una tormenta, no paraba de dar vuelta y a la gente que empujaba se caía. Más. Y gorda, gorda, gorda, ay, qué manera tan hermosa de bailar. Gorda, gorda, gorda, el cuarteto te quisiera contratar. Gorda, gorda, gorda, nunca dejes, nunca dejes de bailar. Porque ya sos de la barra, que siga la farra, sos sensacional. Porque ya sos de la barra, que siga la farra, sos sensacional. Me dicen la pantera. Me dicen que se cobra fiera. Me dicen la pantera. Me dicen que soy cobra fiera. Anda. Porque yo ataco siempre por amor. Zarpazo arranco el corazón. Te dicen la pantera. En esta selva yo soy el mejor. Te dicen la pantera.